Muy buenas noches, estáis escuchando El Pistolero Zurdo, esto es Radio Cuca. En el 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org, la radio libre de Asturias, o al menos una de ellas. Volvemos a nuestro formato de los sábados noche a partir de las 11, después del programa de Nuevo Desorden Mundial, con un formato pues como el que llevamos una temporada atrás de entrevistas, de hablar con colectivos, personas que están haciendo cosas por ahí. Vamos a ver si relincha el caballo. Ay, bravo, ay, rubio, dale ahí. Os decía que venimos con entrevistas, con grupos, con personas que se están moviendo, que están haciendo cosas en esta Asturias convulsa, en esta Asturias de crisis, en esta Asturias en un conflicto permanente desde hace muchísimos años, aunque sea de estos de baja intensidad, aunque últimamente haya tenido algo más de intensidad, o por lo menos se ha reflejado así en las calles. Pues hoy vamos a traer a la gente de Mieres en Yucha a esta radio libre. Lo primero de todo, vamos a presentarse. Muy buenas noches, Luis, y bienvenido. Buenas noches. Y tenemos por aquí también a más gente. A ver, buenas noches, yo soy Andrés. Y hola, muy buenas, yo soy Víctor. Muy buenas noches, chavales. Sed bienvenidos, y yo os traigo aquí hoy fundamentalmente porque sé que vais a organizar algo por ahí, vais a organizar alguna jornada ahí en Mieres, y bueno, pues quería que habláramos un poco de ella. Así que si queréis, pues empezar a contar un poco qué hay esto de Mieres en Yucha y qué es lo que tenéis pensado hacer. Bueno, yo voy a intentar contaros un poquitín quiénes somos y por qué existimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente de Mieres en Yucha somos pues un colectivo, una asamblea popular que se junta al rebufo de la evidencia de que hay muchas frases políticas y muy poca acción ante los problemas. Y bueno, en realidad somos un colectivo no muy grande, pero con muchas ganas de estar en todo, de apoyar a toda la gente que tenga ganas de simielgarse por luchar por lo nuestro, por todo lo que nos están quitando, por una sociedad mejor, que es lo que buscamos todos. Y en ese sentido, pues en realidad somos un colectivo raro, tanto en cuanto que la gente normalmente cuando se junta, lo primero que empieza ya a debatir de política, de qué hacemos, y aquí no, aquí vamos al hecho. Aquí, Mieres en Yucha ya muy de... Propaganda por el hecho, ¿no? Que decían los históricos, ¿eh? Sí, y ni siquiera propaganda, porque vamos al hecho en sí mismo. La propaganda, de alguna manera, ya es como si nos hubiésemos juntado gente que no nos cuestionamos la ideología, porque está claro que la tenemos, sencillamente, que somos gente comprometida, si no, no estaríamos ni mirándonos a la cara. Y a partir de ese momento, pues sencillamente decimos, ¿y qué podemos hacer, no? Y los planteamientos son, pues, de manos a apoyar a todo el mundo que se mueva por algo, que quiera, que tenga conflicto, que quiera llegar a hacer algún tipo de conquista. Y somos una especie de palanca gratuita, somos un colectivo que está ahí para cualquier persona comprometida que tenga una idea combativa que quiera llevar a cabo, tiennos. Cualquier colectivo que esté en conflicto y necesita apoyo, tiennos. Y aparte, bueno, también hacemos nuestras cocines, por decirlo de alguna manera, de nuestro caldero, que esa voy a dejar que los compañeros os cuenten la última idea que tuvimos y a la que yo vos llamamos a todos desde aquí. Uh-huh. A ver, pues contáinos. Bueno, pues nosotros planteamos las primeras jornadas Mieres en Lucha, que son 16, 17 y 18 de mayo, y bueno, son unas jornadas abiertas a todo el mundo, vamos, con un festival que será el viernes sábado y bueno, con unas jornadas populares también, con cuentacuentos el domingo, con grupos como performances, con timbas poéticas. Vamos, con una comida popular que es totalmente gratuita, lo queremos decir desde aquí para que la gente acuda. Y vamos, a día de hoy el precio para entrar, tanto viernes como sábado, son 5 euros, o sea, para los dos días. Precio popular, ¿no? Y los precios en la barra son precios populares para que acuda todo el mundo. Uh-huh. O sea, aquí no estamos especulando con nada. Aquí hay un fin, que ya ayudar a dos compañeros que tenemos de allí de Mieres, que, bueno, son Montu y carlinos, gente que tanto comisiones como UGT como Soma no defienden. Uh-huh. Y con lo cual intentamos sacar una ayuda para apoyarlos un poco en los juicios, vamos, que van a tener en breve. ¿Qué os pasa a estos chavales? Pues contanos un poco. Pues bueno, sí, a Montu y a Carlos pues los pillaron en las barricades, a uno creo que fue en Santiago y al otro en Ujo. Y desde hablamos de las barricadas de cuando el conflicto minero del año pasado. Uno cuando el conflicto minero y carlinos en su caso fue en una huelga general. Uh-huh. La última huelga general que, ajá, se hizo. ¿Qué pasó? Que vamos, quitando carlinos, que sí lo ayudó la CSI, hay que decirlo. Pero vamos, por ejemplo, en el caso de Montu, pues tiene el juicio el año que viene, creo que ya el año que viene, ¿no, compañeros? Y vamos, este hombre está solo ahora mismo. Uh-huh. Vamos. Y le piden 3.000 euros, creo que eran, ¿no? ¿Y cuánto era? Bueno, y 3 años de cárcel. Hay que decirlo, ya está un poco menos solo. Y esperemos que además ya estáis ahí para muy acompañado, no ya solo por nosotros, sino por la gente que venga a echar un gabito. Y decís que comisiones y UGT que no quisieron saber nada. ¿Por qué? Porque no estaba. Porque fue dentro del conflicto, uno de ellos fue dentro del conflicto de todo esto, ¿no? Sí, pero claro, el hombre pues no es minero, no está afiliado y pues dieron y la espalda ya mismamente hasta el mismo día que los cogieron, como quien dice. Uh-huh. Yo acuérdame, puede ser que sea ese chaval que había metido en los jugados en la Pobla y tal, que salieron todos los héroes de la clase obrera sindicados y después cuando salió él hicieron el vacío, que estaba solo un grupo de gente ahí. Se me acuerdo porque vi un vídeo por YouTube, si no me equivoco. Efectivamente, y es lo mismo que estás diciendo ahora mismo. Uh-huh. Bueno, está bien que se sepa eso. Que sepa quién defiende aquí la casta. Y en el otro caso, cuéntanos ahí un poquitín. Bueno, a Carlos cogieron en una barricada, como decíamos, en la última huelga general. Hubo una barricada en Figaredo y a este chaval cogieronlo por estar tirando unas piedras, pero ni siquiera acertaba, vamos. A este hombre, es que yo en serio, es lo que más jode. Este hombre, pues y un hombre de Turón, hijo de minero, que muy comprometido con la causa, pero también con una familia con pocos recursos. Él está al paro. Piden 9 meses de cárcel. Uh-huh. Todavía no hay salido el juicio. A este ya salió el juicio. Tal. Y tuvo que pedir el dinero prestado, 700 euros de multa, que uh-huh, pasa para un parado, pues ya jodido sacar. Sí. Y para una familia que no está muy bien. Sí, con eso pues, comes claro, un mes o dos, comes y una familia, sí. Exactamente. Entonces nosotros lo que vamos a intentar es recaudar lo máximo posible para poder echar ellos una mano. Uh-huh. También queremos echar una mano a los dos chavales del 22M de Galicia y de León, de Madrid, perdón, sí, que me están corrigiendo. Echáis una mano también dentro de lo que podamos. Lógicamente, este colectivo, Mieres en Lucha, o esta Asamblea Popular, trata de ayudar principalmente el nuestro entorno, que es Mieres, pero todo lo que pueda ser ayudar a todo el mundo que anda en Lucha y que quiere trabajar por los demás, pues vamos a tratar también de llegar a ellos. Uh-huh. Muy bien, parece muy noble. En realidad, lo que tenemos que pensar y que de lo que se trata es que ninguna persona que esté dispuesta a luchar por todos atopese solo. Y es muy triste, pero en los tiempos que están corriendo en la domina de estos dinosaurios que son los grandes partidos, la clase obrera ya no existe. Está la última de la lista, que importen mucho los bancos, importen mucho las ciertas leyes internacionales que siempre abren de libertades de mercado y no hablen de derechos ciudadanos para nada. Y en ese sentido queremos ser el apoyín, el granín de arena, el celemín de trigo que echa una mano a que esto cambie de alguna manera. Y, hombre, no vamos a ser el badajo que vaya a mover la campana, pero no va a quedar por intentarlo. Y por eso este xorna es que incluso son un poco pretenciosos, porque si os dais cuenta, bueno, ahora hablamos, ahora hablamos de ello, sí, del programa en profundidad. Mucho cartel, mucho programa. Estamos, entre comillas, empantanados. Estamos pidiendo, de alguna manera, mira, hay gente que quiere moverse, creemos que esto ya digno, ven, arrímate y echa una mano, aunque solo sea haciendo el bulto, porque el problema es que la sociedad civil ya no se ve. Y creo que tenemos que hacernos notar de alguna manera. Esta idea que se nos ocurrió, y más que se nos ocurrirán, ¿eh? De otra cosa no, ideas tenemos. Perres no, pero ganes, ideas y manes y pates tenemos. Me gusta mucho esto que estáis comentando, porque en este programa, que fai lo que puede también desde esta modesta emisora y desde estas radios y estas ondas libres, suelo hablar mucho del apoyo mutuo, que hay una idea del anarquista que, bueno, a mí me gusta mucho, y una de las cosas que más me llama la atención de esa idea del anarquista y el apoyo mutuo, pues, bueno, para mí te ha demostrado y demuéstrase precisamente con la acción, con la propaganda por el hecho o sin el hecho, simplemente con la acción, que funciona, que cuando las cosas vienen mal es lo único que nos puede salvar y, pues eso, apoyarnos unos a los otros y tirar todos un poco para pa adelante, como podamos, ¿no? Cada uno donde pueda y como pueda, pero no siendo egoístas y individualistas y toda esa mierda que nos quieren vender desde el sistema. Vamos a poner un temilla de estos de la gente que va a sonar en el festival. Ahora nos cuentan más en profundidad la jornada día por día, quién va a tocar, qué se va a hacer y todo eso. Venga, vamos a empezar con unos que se llaman Escanda, sangre do chobre. Que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Pasearinos, que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Sin amar, chupa la guerra, no sé lo que va a pasar. Garra los guajes, tira pa'l monte, pies ya la casa no más. Deseo la mina, deseo el pico, cámbialo por un fusil. Con la columna, sangre do chobre, marcho sobre Madrid. Na mi cabeza siempre dando vueltas esta canción infantil que cantaba a los míos nenos antes de ir a dormir. Pasearinos, que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Pasearinos, que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. tornados en más oscures, ellos tiraban a nadar. Los míos collacios caían a pares dentro de aquel bardial. Después de todo agarraronme preso, llevaronme al batallón de trabajadores donde no había perdón. Muerto fame, muerto frío, sé que no voy a volver, la mi familia. Asturias, no la volveré a ver. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Pasearinos que alegre cantáis a la orilla de la fonte, que subís y vaciáis de repente pa' coger los rayinos del sol. Teresina, nunes caezas, lo que pasa un este país. Enseña a los guajes lo más importante, a coger los rayinos del sol, a coger los rayinos del sol, a coger los rayinos del sol, a coger los rayinos del sol, a coger los rayinos del sol, a coger los rayinos del sol. Seguís escuchando El Pistolero Zurdo, seguimos escuchando a la gente de Mieres en Yucha, que vais a contarnos ahora, si no me equivoco, en qué consisten estas jornadas del próximo 16 de mayo, de aquí en 15 días. Pues sí, mira, como os dije antes, como empieza el viernes 16 de mayo, empieza a las 18 horas, sería en la Casa de la Cultura de Mieres, y el encuentro del Smarties con la Dignidad, y la proyección del documental 22M, la columna de Asturias Noroeste. Vamos, y acabar ahí y ya pasamos a lo que viene a ser el colegio, porque les jornáis fans en el colegio del liceo, en el centro Mieres. Importante decir que ese documental ya premier, ¿eh? O sea, y la primera vez que se estrenas aquí, la gente en la 22M, ¿no? Muy bien. En primicia total. Bueno, después a eso de las 8 empezarían los grupos. Ya te digo, fui en el patio del colegio en Liceo Sela, un sitio muy conocido por todos los mierenses, y bueno, y el centro Mieres, o sea que nadie va a tener una pérdida para llegar hasta allí, vamos. Tal cuartel de la Guardia Civil y el liceo, y lo más conocido. Y lo más conocido. ¿Eh? Lo del cuartel, por desgracia. De aquella, pero... la cúpula, de aquella, ¿eh? Hace años ha. Ya fue mucho. ¿Eh? Pero ahora hay eso, el cuartelillo. Cada día tenemos menos en Mieres. Bueno, pues los conciertos empiecen con el grupo Guanto Chisi, que ya un grupo bastante conocido aquí en Cuca. Sí, señor. Aquí nuestro señor presidente es miembro de ese grupo. Señor presidente. Señor presidente, vamos a dejarlo ahí. Bueno, luego esos son como ya asturianos, no cabe duda. Después vendrían Chubascu. No, o sí, no, espera, Chubascu pasaron para el... Cambiaron al sábado. Perdón, que estos vienen de Vigo con el agua al cuello y los cambiamos para el sábado. Vendrían Los Redada, un grupo de Lugones. ¿Qué más tenemos por aquí? Tembleque, que estos son de León también. Expropiación y Alpaca, un grupo que vamos a poner en breve, que son muy buenos. Vamos, esto acabaría sobre más o menos la 1 de la mañana, y un horario que nos pusieron de cierre. Pronto, va a haber disturbios, ¿eh? Va a haber disturbios. Tenemos pensado, no se puede decir mucho en el Sonde, es una barricada. Bueno, esa, es donde el cuartelillo y tal, ¿eh? Donde el cuartelillo, ahora que está vacío. Sí, está Cerreu. Menos mal que lo cerraron. Y ahí ya pasamos a lo que ya el sábado. ¿Quieres que pongamos Alpaca? Vamos poniendo un tema de cada día y tal. Sí, métenos ahí Alpaca. Venga, vamos a escuchar a esta gente. ¿Sí es que son? Que vienen de León. Sí, estos son del país Llonés. De Ciñera, además, un pueblo de muy Ciñera, luchador, ¿eh? Hostia, Ciñera ahí fue una de las zonas de conflicto cuando la guerra minera, ¿eh? Sí, y todavía siguen en guerra. Sí, señor. Ciñera ahí encima Pallares. Esta canción gustaría me dedicarla a Omar, si puede ser. Sí, hombre. Al Cuestruco y hacia Omar. Pues para ti, Omar, aquí, desde la Radio Cuca, desde los tus compañeros de Mieres en Yucha, Alpaca, nah. Los cinco de la cuneta. Nada más y el cantante, con ese te digo bastante. Ah, muy bien, muy bien. Esta canción está dedicada a los integrantes del movimiento libertario que lucharon por un mundo mejor y se encontraron con una bala por la espalda. Y se estarán revolviendo en sus cunetas mientras ven que los mismos asesinos, con Sotano sin ella, pero los mismos asesinos siguen gobernando este país y mueren tranquilamente en sus camas. ¡No está la historia de cinco represaliados! Hostia, chavales, vaya bombazo, vaya grupo más bueno. No teníamos ni idea. Acabamos de quedar aquí el Anedónico, que también está por aquí, que antes no te presenté. Buenas noches, Anedónico, ¿qué tal? Buenas noches, hombre. Otra semana más. Otra menos, según. Oye, la movida de ayer que ten más tiempo aquí que en el mi programa, tío. Será por algo, yo no digo nada, ¿viste? Que todo se sabe. ¿Eh? Ya, y ahora paso poco por el tuyo. Faeslo ahí el jueves. Yo a las 6 de la mañana toca el timbre ya. El viernes. No valimos para nada ya. ¿Y qué problema hay eso? Porque no. Dices que levantes a las 6, pero ¿qué tiene que ver eso con mi programa? Si mi programa ya es 10. Ya, a las 10 y acabamos aquí camino de las 12 o la 1 como poco. Cada vez que subo, anda. Que la liamos bien. Bueno, hostia, que os decía que. Gustó vos el grupo, ¿eh? Uf, muy bueno. Oye, a aquellos que estéis escuchando esto y tal, Alpaca con K, los 5 de la cuneta, para que podáis ver el vídeo, que realmente y un vídeo cojonudo. Vaya performance que hacen los chavales, leyendo ahí a tocar con el gorro de la CNT de la Guerra Civil ahí a tope. Además, son muy solidarios. Quiero decir con esto que cuando tengáis la oportunidad de comprar el CD o una camisetina, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Uh-huh. Muy bien, sí, señor. Bueno, pues esto para empezar el viernes, no está nada mal. No, está muy bien, ¿no? Además, son muy buenos. Sí, sí. Venga, pues a ver qué pasa el sábado, entonces. Bueno, pues el sábado aquí tenemos un poquitín que no sabemos si empezar a las 6 o a las 7, porque tenemos una pila de grupos que se nos sumaron a las jornadas, y la verdad que ya desde aquí vamos a darles gracias, porque encima vienen gratuitamente. Bueno, es muy importante que sepáis que habla de la música. Es como principiamos por la mañana, y si estáis ahí ya... Porque hay para ver cocines que luego les contame. Sí. O sea que de por la mañana ya se puede estar esperando a que llegue lo mejor de cada casa. Si algo se topa en Mieres, es cachondeo, y combatividad. Eso, sí, bueno, eso, Aquí tienes que perdonarme porque, claro, estoy centrándome mucho en lo que vienen a ser los conciertos, puesto que me tocó el grupo de conciertos y estoy algo desfasado de los demás actos que se hacen. Pero bueno, de este por la mañana creo que empieza a las 12. Entre, ¿no?, los tres nos contáis un poco lo que hay, sí. Bueno, ¿sigo, compañeros, con a partir de las 7 o queréis decir algo por la mañana? Sí, ya me encargo yo de los actos. Perdóname la última vez que te interrumpo. No te preocupes, compañero. Bueno, di tú que tenemos aquí a Andrés, que luego ya me saca las castañas del fuego con lo que tengo por ahí. Bueno, voy a seguir con lo que venga a ser el festival a partir de las 7 de la tarde o de las 6 o de las 7, porque ya os digo que tenemos muchos grupos. Bueno, empiecen a tocar Scandal el sábado. Scandal y el grupo que escuchemos antes al principio, que estos son de Mieres. Unos chavalinos que apunte muy alto, que se llaman Swap, que son también mierenses. Unos chavales, Estroza, que hiela el guitarrista de... Tante, el de los Berrones. Un abrazo para él desde aquí. Toquen los Black Bean, que estos también son de Mieres. Disidentes. Eso no tiene nada que ver con los Reincidentes, ¿no? No tiene nada que ver con Reincidentes, nada. Bueno, toquen el grupo este de Vigo, Chubascu, que son punk folk, bastante buenos, por cierto. Si eso, luego pinchamos una cancionina por ahí, vete buscándola. ¿Con K también? Porque todos los grupos estos vienen con K. Bueno, Chubascu y un nombre un poco raro. Sí, viene un poco raro. Y TX. Amigo, se vea lo yo. Ay, amigo. De Vigo, estos celtarras y tal, ¿eh? Ay, Dios. A ver si va a hacer la conexión ahí con ETA y os joden, ¿eh? Porque ahora cualquier cosa ya, con que te ames a Hitor, ya la jodiste. Tranquilo, que para Pepe de Mieres somos ETA. No, y si vienes de Galicia, malo también, ¿oíste? Porque viendo cómo están las cosas... A ver... Bueno, espera, sigo con el acto en sí. Bueno, tocarían después un grupo que se llama Stein, que hacen versiones de Nirvana, para amenizar un poquitín así, que la gente tenga más cachondeo por el medio. Free City, también un grupo que son muy buenos, y también me gustaría que pusieras una canción de ellos, porque estos también vienen de Pucela, y bueno, hay que agradecerles que vengan desde tan lejos también para tocar aquí, y vamos, son la mayoría de ellos grupos que vienen a tocar en otros bolos, y vienen aquí como quien dice a calzador, o sea, vienen por el compromiso. Uh-huh. Eso está bien. Bueno, sigo. H. Canino, el rapero este famoso de Vallecas. Y bueno, la presentación de todo este acto corre a cargo el viernes de Miguel Ris, y el sábado Miguel Ris pasa a hacer dos actuaciones de 20 minutos y Bryce Ocampo sería el que presenta todo este acto del sábado. Preséntanos un poco quién son Miguel Ris y... Perdona, el otro nombre que dijiste, que no me quedé con el nombre. Bryce Ocampo... Sí, Bryce Ocampo. A ver, ¿cómo lo explico? Bien, muy parecido a lo que hace Miguel Ris, ¿no? Serían como una especie de rap protesta. Uh-huh. O, bueno, mismamente ya no llega casi ni rap, ¿no? Él pone imágenes, se lo monta muy bien Miguel Ris, ¿eh? La verdad que yo fui a verlo muchas veces y dígote que de verdad que hace a la gente gritar. Uh-huh. Vamos, hace a la gente gritar y lo saca totalmente de sus casillas. El... El tío y es muy bueno lo que hace, tiene una actuación muy buena, muy buena, muy buena. Y aparte lo que te digo, o sea, y es un tío que está muy comprometido con las luchas y que no se corta en decir la verdad, que vamos, eso no es bien de puta madre para cómo estamos ahora mismo. Muy bien. En casos como este, digo, oye, ¿cómo llegue? Fíjate si es tan complicado que tienes que ir a Belu. Hay que ir a Belu, ¿eh? Es que merece mucho la pena ir a Belu. Sí. Y bueno, ahora pasaríamos al domingo. Y los flecos que nos quedan por la mañana, que tenemos aquí al compañero Andrés, que no nos hablan nada. Sí, no, pero para presentar el acto de inicio del sábado, mejor habla Víctor, que conoce a los compañeros de que van a hacer el pasacalles de contra la ley del aborto. Y entonces conoce él mejor un poco la historia de aquí de... Bueno, en realidad, a ver, como veis, estoy en lo que son las jornadas, tienen el book insignia, que obviamente son todos los grupos que vienen a colaborar de manera absolutamente altruista y entregada. Pero bueno, hay más cachu, hay cosas también que son muy interesantes, y las jornadas, tanto el sábado como el domingo, es como incipien con una especie de mercado libre abierto, en el que puede participar todo tipo de gente, desde entidades que quieren darse a conocer y que están también por este tipo de cosas, como particulares que bueno, pues faen artesanía o tienen cosas que quieren aportar y quieren mangar allí el puestín y tal y cual. ¿Tienen que contactaros o algo con vosotros? Eso sí, y es muy importante, ¿no? Para la gente que ya no contactó, que la verdad es que ya no está la cosa vacía, Dios sí, gracias. Pero ya, póngase que cualquiera de los millones de oyentes que tiene esta radio dice, hostia, pues yo tengo ahí para vender el xabón ecológico. Sobre todo para la primera mitad de los millones, tenemos una paginina que es mieresenyucha@gmail.com, creo que es. Sí. Correo electrónico, perdón, como página, sí. ¿Verdad? Y luego por Facebook, que lleve de Mieres en Yucha. Vale, pues ya sabéis, si queréis ir el sábado, ¿no? Por la al mercadillo. Sería sábado y domingo. Sábado y domingo, los dos días ahí va a haber maravallo para todos. Si queréis participar, ya sabéis, mieresenyucha@gmail.com. Eso Facebook. Sí, importante que se pongan en contacto porque sí, hay que organizar los espacios, estas cocinas, pero vamos. Y totalmente gratuito para que traiga el puesto, o sea. Muy bien. Y bueno, de todas maneras, ya te digo, no seguí yo falando porque si no, hablo yo todo. Tengo que dejar yo algo a los compañeros. Que lo que estás haciendo. Para poner un poquitín la nota humorística. Bueno, nada, el sábado, eso, a las 11 se va a hacer un pasacalles contra la ley del aborto. Y a las 12 de la mañana se va a hacer una proyección de documentales recuperando la memoria histórica. A las 4 de la tarde, una acción poética. No podemos dar ahora mismo los nombres de la gente que va a participar porque todavía no lo tenemos cerrado. Va a estar muy bien, eso está claro. Bueno, luego ya empiecen los conciertos. Tengo que recordar que está a disposición de todos los que queráis ir, según están ahora las cosas de que no se puede conducir bebido y esas cosas, y es normal. Tenemos a disposición de todos este fin de semana el recinto ferial y el albergue de Mieres, donde puede quedarse todo el mundo, totalmente gratuito. Vamos a intentar conseguir que haya autobuses para llevar a la gente desde la Aniceto Sela, tanto al recinto ferial como al albergue de Mieres, para poder quedarse allí. ¿En el recinto ferial que había que ir con un saco o algo de eso? Sí, ¿no? Sí, lo único que hay que tener y una esterilla y un saco, o bueno... Equipamiento básico de campaña. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, o sea, es que como caigas, así según hay, caes. Hay que tener en cuenta, a ver, estamos por la labor de conseguir que haya un transporte, pero si no lo hubiera, ya sabéis lo bien que viene un paseín cuando llevamos la moña un poco alta, tampoco viene de más. Ahí 20 minutinos, llegues más cansaín, ya más te despejeo y... No se te da vueltas todo el chate. Claro, apuntes bien para entrar para el saco y no caer por el váter, pero estas cocines es cuestión de calcular un poquín antes, es complicado. Bueno, voy a contaros un poco ahora lo del domingo. Ya cuando más me presta, aunque tengo un guaje de 5 años que el concierto de Escanda no se lo va a perder, que y el primero, y va a gustar mucho, porque gusta mucho este tipo de música. No conseguimos a la Tarrancha, porque tiene un problema con el bajista y no puede venir. Pero bueno, Escanda va a gustar también. Y entonces... Bueno, pensando un poco para los más pequeños y sobre todo para mi nenu, Ander, que está escuchándome, por eso ya lo repito otra vez. Pues bueno, vamos a empezar con el grupo de baile Rusiera, un grupo de asturiano a las 12 de la mañana, el domingo. A las 2 va a actuar el coro de la Escuela de Música de Mieres, con la que estamos bastante comprometidos también, porque, bueno, pues lógicamente los recortes lleven a todo el mundo y quieren cerrárnosla. Esperamos, estamos con ellos a muerte para para intentar que no la cierren, ayúdalos en todo lo que podamos, y entonces ellos pues comprométense con nosotros también a la hora de venir a actuar. Luego viene la comida popular, lo que hablemos antes, totalmente gratuita. El menú dependemos del cocinero que lo va a preparar, que él mismo. O sea, que no, tampoco os lo voy a contar porque... Pero y bueno. Y un menú de crisis, no de escrupuloso. van a comer, cago en rostro, tal y como están las cosas. Que queremos. Y bueno, a las 4:30 de la tarde vamos a tener una miscelánea de cuentos a cargo de David Acera, que tiene una página, sí. Ya que estamos aquí, vamos a publicitarla, cuentocuentos.com. Cuentacuentos, sí señor. Que viejo, muy popular. Viejo conocido de esta radio también, y de los aquí integrantes. Sí. Y bueno, luego tenemos una performance, vamos a guillotinar una clase social a cargo del colectivo social y charanga La Guasia. ¿Una clase social así en general? En general, vamos, a la clase obrera sí, no. Dicen que ya no hay clases sociales. A ver, estoy muy fácil, te vamos a elegir, si vos confundís, malo. Ya puestos a pedir, ¿eh? Joder. ¿Qué menos? También a las 7 de la tarde vamos a tener una timba poética a cargo de un colectivo nuevo en Mieres también, el colectivo Fábrica Mieres, que son un grupo de gente bastante también comprometida y muy maja, que va a hacerlo muy bien. Y a las 7:30 de la tarde, Imanol Núñez, de antiguo, bueno, integrante del grupo Thunderbar, Truquedar, perdón, va a presentar un disco nuevo que se llama La Huelga. Unas canciones brutales de este chaval, que hay una pena que no, que yo creo que no es tanto había metido en internet, porque lógicamente el disco presentas ahí y que bueno, ya dentro del grupo ya tiene bastantes cosines bastante guapes y presenta, y este disco yo escuché varias canciones y son bien muy bueno, muy bueno. Nada, las jornadas poco más o menos son esto. Jolín, casi nada. Casi nada, ¿eh? Un grupo ahí de Siente Mieres, estáis haciendo unas jornadas de 3 días con muchas actividades, muchos grupos, y pinta bien. Y bueno, lo que hablamos antes, la entrada son 5 grupos, que pagadme... ¿Vale para cada día o 5 euros y puedes ir...? El mecanismo es muy sencillo, que si lo quieres barato, corres un poquillín más, 5 euros los 2 días... Que vas un día y no la sacaste en antes, vas a pagar 5 euros cada día. Espabila, espabila. Que ya es muy fácil. ¿Qué hay que sacarle? ¿Pueden sacarse antes las entradas? Sí. ¿Dónde se pueden sacar? Vamos, estamos en ello. No estamos trabajando en ello. No, vamos oye, a que, como que somos, decía. Que ya dentro de 15 días, ¿eh? ¿Vosotros queréis que pague? ¿Cómo ya? Esto ya, lo de Misión Imposible, eso no era nada. Eso era un chiste al lado de lo que estamos haciendo bueno, nosotros. Uno de los sitios, que a lo mejor me adelanto, pero podemos poner a disposición entradas en Radio Cuca para que les distribuya sin ningún problema. Pues sí, ¿por qué no? Sí, yo aquí tengo contacto directo aquí con el señor Luis, no habría problema, todo queda en familia, ¿eh? Muy buena idea, Andrés, ¿eh? Sí. Me viste muy fino. Ahí, tío, acá entra el remate, acá pega un tiro al pistolero zurdo ahí. Acaba de hacer la 13-14. No, pádenme bien. Si queréis conseguir entradas para Mieres en Yucha, desde aquí el pistolero zurdo comprometes a tenerles aquí en la radio a disposición del que quiera venir. El lunes a las 8 hacemos la asamblea, va a haber gente aquí seguro, y si no, un correuco ahí al pistolerozurdo@gmail.com, si sos de Oviedo, que me queda más cerca. Y desde aquí distribuyense. ¿Está fecho? Y cualquiera que tenga alguna duda, pues aquí tienen nuestro correo, mieresenyucha@gmail.com. Y en el Facebook, en mieresenyucha, vamos, también estamos. Muy bien. Lo que sí quería era por último, para acabar con esto de todos los jornales, agradecer ellos también la colaboración a Pronorte, que son los que nos van a poner el equipo, y la verdad, muy bien por esa gente. Perfecto. ¿Qué ponemos ahora? ¿Algún temuco de esos que decías por ahí que quieres escuchar? A ver, que estoy buscando aquí estos chubascos, pero no me aparece nada. No, ¿y Free City? ¿Cómo oye? Free, de libertad. Sí, Ciudad Libre. Vale, Free City, vamos a buscarlos, a ver. Mi inglés tampoco oye muy bueno, oye más o menos un inglés de Paul Alena. Free City, ¿qué más? Aquí Free City hay mucho. ¿Sabes alguna canción? Ah, ya acabamos de cogerlos. Acabes de pillarme. Me quedo con mi máquina. A ver, ¿y los otros decías que había los... Mira, puedes poner a los Redada de Lugones y también, mira, da dedica para ellos porque son muy buena gente. Redada. ¿Qué más? ¿Sabéis la canción? Pues pon aquí Redada, sálveme de todo. Estamos buscándolo en YouTube. Ya sabéis que aquí, ahora ya antes veníamos con el ordenador, con discos. Vinimos. Pon redada de Lugones, perdón. Vale. Pero ahora ya volvimos unos vagos, amigos. Venimos aquí, ponemos el YouTube, si funciona bien y si no, jodémonos. La primera. La primera de todas. La primera, que realmente es la tercera, porque pon 03. Pero bueno, vamos. Pero mira, hombre, ahora salten estilado de aquí todos los que tienen. Amigo, ahí están todos los renglones torcidos de Dios. Sí, hombre, ¿qué vos YouTube ya la, ve, ya la vi. Redada, ahí esta canción titula ese miedo, que es lo que estamos empezando a perder. Seguís en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, la onda libre que desde Oviedo surca el aire y también internet a través de nuestra página web www.radiocuca.org. Estamos viendo que, pues nada, no tenemos hoy, oye, no tenemos aquí ni al policía, ni Donibu, ¿qué te parece? Estamos nosotros solos en el chat. En la página web tenemos un chat. Cuéntoslo aquí a los que nos estáis escuchando, que ya lo conté alguna vez, y aquí a los compañeros de Mieres en Yucha, que son los que acompañan hoy aquí el pistolero zurdo y el anedónico miserable. Pues que a mí no me gusta lo de miserable, ya te lo dije más veces. No me gusta eso. El anedónico, sé que ya hay bastante. Que habitualmente, pues en el chat de la Cuca, aparecen ahí unas cabecinas, como unos paisaninos así y tal, que son los que están conectados. Y ahora mismo en el chat solamente hay una persona, que somos nosotros, y bueno, y hay tres escuchando. Entre ellos, nosotros que siempre mandamos un saludo muy especial y muy cariñoso al comisario que está ahí al otro lado escuchando esto y grabando todo para después poder empapelarnos hasta el alma. Pero dame la sensación de que hoy no debe ni estar. ¿Cómo y eso? Imposible. Y imposible de todo. A ver, no puedo hacer esa adaptación de funciones porque tiene que estar sintiendo la Cuca, tío, y sintiéndonos a nosotros y tomando notes. A ver, que no llena más sentir esto. Y es sentir y anotar, porque si no, no vuelve a nada. ¿Algún informe farao? Pero, diciendo ahí, oye, el anedónico miserable volvió otra vez esta semana. Hablando de pites, ahí yo no entendí nada y tal. Oye, vaya feo que no está el comisario, Ya, mira, no, fuera coñas, fuera coñas. Ahora mismo hay dos personas en el chat. Uno y el Westón, para que me chisquea el micro, que viene de Andalucía, se inuntaba hace un momento. Sí, estaba escuchándonos y pasó para el chat para decir, aquí estoy yo, el señor comisario está presente. Acaban de hacer los del programa anterior hablando de los sueldos de, hombre, de los miembros de seguridad. Importante el comisario usted, porque si hombre tiene que ser consciente de que cobra de nos y que menos que tal entregado no. Hombre, que somos los que damos les perres. Claro, para escuchar la, la SER o la COP o algo de eso, ya sabe lo que va a escuchar. Hoy fútbol o alguna cosa tontería de esas, o a Jiménez Los Santos, ya sabe lo que va a decir, pero aquí... Aquí no se sabe lo que puede ser. Bueno, pues como os decía, estáis en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Gracias también a los que estáis ahí escuchando al otro lado. Pues este programa de hoy, que eso, estamos con la gente de Mieres en Yucha, que nos están presentando las jornadas. Ya nos las presentaron, ya nos hablaron un poco de los grupos y de todas las actividades que van a realizar en dos semanas, el viernes 16, 17, sábado y 18, domingo de mayo. Ya nada, ya a la vuelta a la esquina. Para que vayáis haciendo ya la reserva y los planes, ya sabéis que podéis topar aquí entráis en Radio Cuca, el pistolerozuto@gmail.com tiene entradas para vosotros, 5 urinos nada más, precios populares, para apoyar y ayudar pues a, bueno, pues en este caso a dos compañeros, entre otras personas que están ahí pues a los pies de los caballos, que en este caso es la justicia esta que llaman española, y que nada, pues les piden ahí una serie de multas y demás, y bueno, pues hay que echar ellos una mano, y esta gente pues comprometióse a hacerlo. Pero yo quería que me contarais, Mieres en Yucha, pues, ¿de dónde sal, no? ¿Dónde, que, no tanto quién sois vosotros, sino más que nada para que el comisario se lo tenga que currar, ¿sabes? Sino, bueno, pues, ¿de dónde sal Mieres en Yucha? Entiendo que de toda esta vorágine de conflictos que iba habiendo hace unos años con esto de la mal llamada crisis, pues, entiendo que ahí surgen oportunidades, y Mieres es una zona que siempre fue bastante guerrera, y raro ya que no tenga algo de este tipo, ¿no? Entonces, contáenos un poco, si os apetece, pues eso, que ya Mieres en lucha, de dónde viene y un poco que ya lo que busca dentro. Algo comentaste al principio, pero bueno, vamos a entrar más a fondo en ello. Sal de un sitio muy sencillo. Mieres en Yucha sal de toda la gente, y muchos habrá que pueden estar escuchando y tengan en la misma situación, que está todo el día en el chigre diciendo hay que hacer algo, que está todo el día diciendo esto no hay Dios que lo aguante ya, que está todo el día diciendo cago en Rosa, había que partir la cara a alguien, que no seamos nosotros, porque no sé si nos damos cuenta de que seguimos siendo los que nos parten la cara todos los días, a veces con les manes, a veces con les perres, a veces con la ley, otras veces con extintores. Pero en realidad sal de eso, sal del tal fartucus de que consiguió esta fermosa democracia que tanto valora mucha gente, consiguió por lo visto aplatanar al personal, pero el personal no está aplatanado, está cabreado pero parado. Y bueno, la gente de Mieres en Yucha, hay gente que sencillamente está igual de cabrea, pero decidió moverse y estar en cualquier sitio que pueda demostrar la rabia contenida que está teniendo esta sociedad, porque está siendo robada de todo lo que prometieron, ¿no? Por un lado, no quiero hablar ya de los que tuvieron esperanzas más altas, que vamos, esos lleven estafados 30 años directamente. Y bueno, juntámonos poquitinos, con aspiraciones de ser más, porque solo con poner la orilla en el chigre o en la calle somos conscientes de que hay mucha gente que está quemada, que dice hasta aquí lleguemos, esto no puede seguir así. No pueden seguir dándonos por todos los lados y estar callados. Y bueno, para no callar, juntámonos. Venimos de un crisol muy variopinto, o sea que hay gente de todos los lados. Bueno, no de todos los lados, solo de un lado que llega a la izquierda. Tampoco vamos a engañarnos, ¿eh? O sea, vienen de todos los lados, pero por el mismo camino todos. O sea, no, esto no es una casa putes, como les gustaría mucho que fuese, porque sería muy fácil el sistema este de no, aquí va el todo. No, hay cosas que no valen, hay cosas que por las que no transigiríamos, pero como digo, no tenemos conflicto entre nosotros, porque es muy evidente que somos gente que está con el pueblo y que viene del pueblo, y que la obsesión real es defender derechos ciudadanos. Y bueno, de dónde venimos y a dónde vamos, ya tan claro. Y yo creo que hay mucha gente, que insisto, que está aquí, que podría estar mañana en Mieres en Yucha o en cualquier invento similar. Porque si las organizaciones existentes no responden, tendremos que responder los ciudadanos. Uh-huh. Y lo que hay. Dentro del ámbito local de Mieres, podemos decir que tenemos frentes abiertos, tipo los economatos de Unosa, que les moces del economatos de Unosa pues van a perder su trabajo y va a perderse una cultura, que son los economatos de una empresa que durante muchos años esos economatos hacían que la gente pudiese llegar a fin de mes. Y dentro de dos días van a cerrarlos y no sé si la gente se da cuenta, porque estamos presentes en las concentraciones que se hacen los viernes en los economatos de Unosa de Mieres y en Turón, dentro de lo que podemos, porque cada día necesitamos más gente, está claro. Y queremos inculcar a la gente que defienda lo suyo, que defienda un poco lo suyo y que no tan solos, nadie. Cualquier empresa, cualquier sitio que tenga conflicto, que tenga cualquier cosa, va a contar con la nuestra ayuda. Y un apoyo, y un empujonín. Para arrancar un coche a tirón hacen falta más de dos personas. O sea, no vale uno solo que te monta en el coche. Si no lo empuja alguien, y aunque seamos pocos, pues poco a poco pues puedes ir tirando. Echándonos una mano unos a otros, muy bien. ¿Y lleváis mucho ya en Mieres con esto, con este colectivo funcionando, con esta Asamblea Popular que decíais antes? Que recalcáramos que es Asamblea Popular. Gústame el término ese, Asamblea Popular. Y una cosa muy curiosa, porque yo no sabía ni poner fecha. Llevamos unos cuantos meses y no sabía ni decir qué día nació. Yo podía decir qué día aparecí por allí, pero ya saben, y supongo que hay gente que lleva más tiempo. Gracias, Luis. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa nada más. A ver, y un mensaje claro, ¿no? Lo que buscamos también, y un poquitín de que si esto funciona y se ve que funciona, que en cada pueblo pues haya una asamblea popular, que en cada barrio de las ciudades grandes haya una asamblea popular, ¿no? Y que, bueno, y que se vuelquen en defender los derechos obreros, vamos, los derechos del ciudadano, como decía Víctor. Pues parece bien, y una buena idea, y una noble causa. Difícil, pero bueno, el camino hay que hacerlo andando, si no... Y también me gustaría decir otra cosa más, cambiando un poquitín de tema. Gustaría nos mucho agradecer a los compañeros de Mieres en Lucha lo que están haciendo, porque la verdad que se lo están currando muy mucho, ¿eh? A todos por igual, vamos, ya que aquí estamos Víctor, Andrés y yo, falta mucha más gente, que queremos agradecer el trabajo que está haciendo. Podéis decir nombres si queréis, ¿eh? Bueno, yo no me lo sé todos. No, ¿eh? Bueno, Patos. Sí, Marichelo, Vanessa, Iván, Cristina. Carmen, Cristina, bueno. Está bien, mucha gente. Somos un colectivo muy variopinto, o sea, la edad de participación en este colectivo, la pena que bueno, llevo un cacho pensando, porque estaba pensando en esto que nos acabas de preguntar, que sí es importante el decirlo, la pena que tenemos, yo por lo menos, en mi caso, y es que no contamos con gente más joven de 30 años, y eso y una putada. Bueno, y que me perdone alguno porque igual hay una persona menor de 30, pero no los hay. Y una pena, porque el paro juvenil en Mieres debe de ser del 60%, por lo menos. Y una pena que no haya más gente que intente comprometerse o que intente tal. Quiero conseguir con el Facebook, con las redes sociales, ayuden bastante ahora con este tipo de luchas. Aunque, bueno, después está esta gente como el comisario famoso que nos puede mirar a todos y tal. Sí. Intentar que la gente joven se una. Esos chavales realmente están en esas redes, o sea, y por donde se comuniquen, donde tal. Entonces, bueno, más que sea, hay que aprovechar las armas del enemigo, ¿no? Como decía antes la canción que escuchábamos de Calle 13, aprovechamos la fuerza del enemigo como en el Aikido, ¿eh? Antes jugábamos a los piocampos en la escuela y ahora anda todo el mundo con los móviles bailando. Bueno, a ver si hay una sorpresina y tenéis esa gente joven, aparece por ahí por las jornadas también. Bueno, y una forma mejor de que conecten y conozcan un poco lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, no, eso era lo principal. Y estas jornadas, bueno, lógicamente hay música muy variopinta, porque ya veis que hay grupos de rap, grupos más suaves o más tal. Hay variedad muy grande para que todo el mundo pueda tal. Y luego, y un llamamiento de verdad a la gente joven, a gente de 16, 17 años. Joder, que yo van 20 años que los tenía y yo no estaba quieto en casa. Nunca lo tuve y no lo voy a seguir. Yo, con permiso, compañero, voy a ponerme un poco expansivo. Duelme tanto... saber que hay mucho rapaz sin trabajo en casa y que no acaba de simialgarse, como saber que somos una de las comarcas de España con más jubilados muy jóvenes, además, en este caso, porque son prejubilados, y que tampoco se simialguen. Creo que desde aquí... Es como no lo simielgue la somafia esa, no lo simielgue ni Dios. Bueno, capaisano, tenemos una almohada con la que pensar. A lo mejor solo tenemos un pesebre en el que comer, pero yo creo que tenemos cerebro y tenemos también en qué pensar. Y no creo que debamos de perder la oportunidad de decirles, mira, dejad de llorar por las esquines o de disfrutar lo poco que vos dieron, les migallines, y si me engañé un poco el culo. Que los inmigrantes mucho, que lo cojuno y que hay una historia de lucha detrás de esa gente que a mí déjame acojonado, porque cuéstame mucho entender cómo quien tiene tan claro que lo que tiene, hizo la hosties, ahora queda sentado mirando el televisor, o sea, o bueno, se va a Almería a tomar el sol. Que quiero que ganó estar sentado delante del televisor y ganó estar en Almería, pero no debería de olvidarse de lo demás, porque la vida sigue y la clase obrera está yéndose a la puta mierda. La clase obrera está perdiendo la conciencia, está acojonada delante de la patronal, y eso es lo que no puede pasar. Hay dos formas de sociedad: la competitiva, que es la que nos ofrece el capitalismo, o la solidaria, que es la que vendía desde el socialismo. Nosotros tenemos el derecho a elegir y la oportunidad. Y lo que yo creo es que tenemos derecho a estar cansados. Los momentos de lucha no se puede estar cansado. En la trinchera, fiu, pasase frío y se suda, pero no se puede descansar. Vaya grande. Banco va a abrir, dicen, otra sucursal. Suelen buscar siempre el mejor lugar para atrapar incautos, dicen, a los que desplumar. Yo que guardé allí mis ahorros de la primera comunión, ahora sería mi. Hacen grandes negocios que tú vas a pagar. Suelen cobrar por todo y sin compasión, y te desangran poquito a poco, usura y extorsión. No tienen nada de vergüenza, ni sienten culpabilidad. Te atracan de corbata, ellos no usan antifaz. Ya nadie atraca bancos igual que en el oeste, que ahora son ellos los que atracan al cliente. Habrá que retornar al sistema del café, guardar allí la pasta, que ahora hay mucho buitre suelto. Comisión, comisión de apertura y de cancelación. Comisión, comisión, comisión. Usura, atraco y extorsión. Ya nadie atraca bancos igual que en el oeste, que ahora son ellos los que atracan al cliente. Habrá que retornar a la lata de bizcochos, guardar allí la pasta, si no, la zamparán los otros. de apertura y de cancelación. Comisión, comisión, comisión de apertura y de no sé qué Dios. Bueno, bueno, bueno, ya. Oye, vaya buena selección de. Vaya buena selección de grupos que nos trajiste. Por lo menos lo que sonó hasta ahora. Sonó muy bien, muy bien, muy bien. Estos que sonaron ahora, Estroza. Ahí con el batería de los Berrones. Realmente la canción muy, muy buena, ¿eh? Bien tocada y la letra bastante simpática. Pues ya sabes lo que tiene que hacer la gente. Estos tocaban el sábado. Estos toquen el sábado. Muy bien. Bueno, pues nada, llevamos ya una hora y tres minutos de programa. Vamos a ir ya, pues eso, acabando poco a poco, sin prisa, que no hay prisa, aquí no nos echan aire de momento. No sé que venga el comisario con la orden de precinto. Y nada, venga, hay que contarnos un poco más. Vamos a cerrar con el festival, haciendo un llamamiento a que la gente acuda, claro. Que esto cuesta mucho trabajo facelo, cuesta muchas perres. Y bueno, y hay que sacar algo para esa gente, para ayudar a esa gente que ahora mismo tiene algo para esa gente. Y luego también vamos a recordar que tenemos un Rifes a un euro, que rifamos un Pitucaleya y un Corderu, que bueno, el fin de este Rifes son precisamente para pagar el equipo, para pagar la barra y para pagar todo lo que saquemos, o sea, todos los gastos que tenemos en el evento este. Y bueno, ya lo digo yo porque como me llaman la Llorona, aquí en el colectivo este, pues ya aprovecho y dígolo. ¿Qué se puede decir? Que la generosidad demuéstrase con el ejemplo y desde este momento tenéis las gracias, hasta si no venís, solo si sentís las ganas de venir. Fijáis lo que os digo. La voluntad ya a veces tan hermosa porque no siempre está acompañada de la posibilidad. Pero bueno, aún así, si tenéis la más mínima posibilidad, esto no hay que perderlo. Estas cosas no suceden todos los días y es bueno participar en ellas. Puede que algún día hasta le recordemos con cariño. y nada, que para la gente de la cuenca, que aquí estamos los de Mieres en Yucha, que tenemos voluntad de crecer, que creemos que estáis algunos metidos en casa, que estaríais más a gusto en nuestro yau, y que tenemos los brazos abiertos, pero abiertos para abrazaros y luego estar juntos echándolos para adelante, ¿eh? No solo para darse abrazos. Y nada, el abrazo desde aquí, aún así. Vale, yo quédame agradecer mucho a Radio Cuca estos minutos, bueno, estos minutos no, una hora y pico que nos estáis brindando. Agradecemos muchísimo el tal. Y luego, bueno, volver a recordar que la gente que quiera quedarse en Mieres, allí tiene el pabellón ferial, cedido por el Ayuntamiento de Mieres. Tengo que decirlo porque es verdad que está cedido, también nos ceden equipación, escenario. Agradecer a las AMPES de los colegios Aniceto Sela, que también nos cede el recinto sin ningún tipo de remuneración. Todos los grupos actúen gratuitamente, que y una pasada, eso tenemos que, vamos a agradecerloslo a muerte. Y agradecer a la gente que va a ir, sé que va a ir mucha gente, y porque de verdad que nos lo estamos currando mucho, que se lo están currando muchísimo todos los compañeros que no están aquí. Ojalá pudiésemos estar todos aquí, y unos por vergüenza, otros por no tienen tiempo, otros por muchas cosas. Y nada más, que esperaosvos allí en las primeras jornadas de Mieres en Yucha, y que lo vais a pasar muy bien. Acordáis, el próximo sábado, el próximo viernes, no, el siguiente, en 15 días desde este programa, que está fecho, vamos a decir mal la fecha, empezó el 3 de, el 3 de mayo y acabó el 4 de mayo, domingo, ya son las 12 y pico de la noche. Y yo quería deciros que tuvierais mucha suerte con este primer envite que tiráis, que es un objetivo bastante ambicioso por la extensión del programa y por la cantidad de personas implicadas en él, y que eso no sea el último que hagáis, ni mucho menos, que sigáis para adelante, que sigáis creciendo y que sigáis practicando eso que repetisteis tantas veces en esta hora de radio que estuvimos compartiendo, que es el compromiso. Ya os dije antes que me gustaba mucho esa palabra cuando se traduce en compromiso en acción, y eso, que tengáis suerte, que sigáis en ello y que ojalá cambien las cosas, ¿no? Así haciendo estas cosas seguro que algo va a cambiar. Si me permites una frasecina para cerrar, porque acordéme del nombre de los collacios de Lleón, mejor que nos veamos en las trincheras que en las cunetes. Sí, sí, nada más, de verdad. Venga, gracias por estar ahí al otro lado y nada, hasta cuando nos escuchemos otra vez. Esto fue el programa El Pistolero Zurdo en una radio libre, que es Radio Cuca, desde Oviedo. Las penas con el rap, un jab, don't stop. Son más que los de dinamita en cada track. Otra vez aquí, explotar verás al crack. Traigo para ti lo que todos van a hablar. Voy con arma X, caminando por la calle. Me quito las penas, escupiendo los detalles. Dirección hacia Moncloa, reventar y las cristales. Yo jodo a botellas que son medios subnormales. Me quito las penas, machacando a los culpables. Esto no es por odio, porque ya no es perdonable. A todo el que nos mienta, vamos a ir a machacarle. Déjales que hablen y verán que somos implacables. Sí. En mi mano un hacha y en la otra hay un machete. Nosotros somos de esos que a ti nada te prometen, pero si se comprometen, aparten. A mí me la pelan tipos que van de importantes. Ya están aquí los insurgentes, los que hacen del rap este peligro más consciente, más potente. Por eso nos temen los valientes, porque nuestro lema es hasta la victoria siempre. Me quito las penas con el rap. Nunca digo nada si no sé de lo que hablar. Yo no escucho música que no me aporta nada. Si quieres saber qué es el rap, escucha el Factor Canadá, al metro. Pablo Hasselo a los presos de Alcalamejo. Si no lo digo, la verdad es que reviento. Bienvenidos a otros tiempos más violentos, donde aquí nada es seguro y por nada acabas muerto. Me quito las penas y también sueño despierto. Por culpa de muchos acabó este movimiento. Por querer innovar, te vendiste por dinero. Y ahora los más pijos dicen ser los más raperos, no lo entiendo. Me quito las penas escuchando Burial. Bajo la lluvia con los cascos en C4 son mis furcias. Antes del club voy a la casa cuartel, con artefactos rollo grapo como Carrero Blanco arderéis. Reventando la paz social del compa Marianito. Escribo esto en la antesala de nuestro corralito. A Europa no vas es fuera, Felipe vendió a España entera, buscando la manera de llenarse su bolsillo. ¿Qué va a pasar? No, ¿qué vamos a hacer? Socializar los medios de producción, joder al establishment. Más madera en el barrio, más poder a la. Yo bien desde el telediario, diario su papel. Huevos hinchados a nivel planetario. La nueva dieta de Galactus incluye asalariados. Yo soy rapero de moda, no comparto fans contigo. Suelo en la barricada zorra, postureo cero, tenlo claro. Odio el faranduleo, bebo hasta quedar ciego. Preferiría sordo para no ir a tanto borrego. Vengo con el canino, la cuenca Vallecas. Mineros, punquetas, unos hablan de tetas, otros de nuez en el talego. Presos políticos, si crees que tu vida es cierta, pregúntale al militante del PCR entre rejas, al estudiante en Valencia, al minero sin dinero que solo quiere pan para su hija. España es fija, chauvinista y hortera. Repito, con mujeres, hombres y viceversa. ¡Hijos de puta! Comprométete a Mr. T, comienza un machete de PT. Cuando cojo el micro tú te ves, o te debes, suena fresh con arma X. Me quito las penas con el rap como Bresh, bruh. Cojo el papel y suelto una parrafada amarga. Saltan alarmas, mi boca en llamas, el folio sangra, la furia se desata. Tu mente atrapa, soy el flautista de esas ratas. Me quito las penas y me cago en el sistema. Suelto buena mierda fresca con este poema. Hacha machete es mi emblema, esto no frena. Que no es la coma, ese es mi lema. Hay mucha rabia contenida en cada tema. El barrio pide guerra con la Aguirre a la hoguera. Quemo en Madrid y me quito las penas. Calle no respeta, a ese gobierno aprieta. Le puedo con mis letras, si te molesta tira presta. Ana Botella es una fresca, una granada entre sus piernas y menuda fiesta. Esto es rap de combate, no de escapada de niñato. Mi flow te parte, yo me quito las penas con el rap a no pegarte. Ana Botella, si te molesta, pues tira presta.